Y vamos a hablar sobre una presentación de un libro también en particular, porque se presenta Campanada. Se trata de una plaqueta de poesía que será dada a conocer, como te digo, en el marco de la Feria Provincial del Libro, que se realiza en la capital pampeana. Y vamos a hablar con su autor, que ya está en comunicación con nosotros, que es Silvio Tejada. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buen día. Saludos ahí a todos ahí, los compañeros de la radio, compañeras de la radio y a la oyentería, obviamente. Gracias, Silvio, por tu tiempo. Y bueno, me imagino ya esperando la presentación de Campanada, ¿no? Sí, muy contento. Qué la bien. Verdad, un poco ansioso también para que llegue el domingo, pero muy contento por una nueva edición de la feria del libro, que es sumamente importante. Para la provincia, para la ciudad, que se vea fortificada con una feria de libros, ¿no? Que también le hace a la cultura, al desarrollo de la región, de los autores, de las editoriales, de los lectores y las lectoras de literatura, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Silvio, bueno, comentanos sobre Campanada, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, Campanada es una plaqueta de poesía. Bueno, por ahí la palabra plaqueta no está muy familiarizada, pero plaqueta es una forma de edición un poco más austera, en el sentido de que no es un libro de tapadura, de grandes cantidades de páginas. Todo lo contrario, es un ejercicio editorial austero, y que va de la mano con la imagen de una poesía, en este caso, que es Campanada, una poesía de largo aliento, que tiene reminiscencias de una literatura campera, que tiene reminiscencias de surrealismo. Bueno, va tocando distintos tópicos y, bueno, con personajes que van y vienen en una historia que se cuenta y que, bueno, que se vivencia, ¿no? Porque por lo menos me ha tocado el ejercicio de leerlo ante otros y, bueno, se da esa buena comunión con los lectores. Ni hablar. ¿Por qué Campanada? Porque estábamos mirando un poco ahí la tapa, ¿no? Y es interesante ver, digamos, el diseño. Sí, sí. Sí, la ilustración es de una amiga, Antonina Forlán, que le sugerí. En realidad, los artistas trabajamos en comunión, trabajamos en concordancia y a veces necesitamos por ahí la mirada o el sustento o la compañía de un artista. Siempre me he vinculado con artistas plásticos, en este caso Antonina es arquitecta, pero la verdad que dibuja re lindo, me encanta siempre las cosas que hace y le pedí que leyera el texto, que leyera la poesía, y como trabajamos juntos en proyectos de poesía, se puso a dibujar y me encantó el dibujo y la estética que le va dando. Bueno, Campanada es la verdad que es una reminiscencia a una imagen que puede llegar a ser el todo o la nada, o el sonido o el no sonido, las voces y las no voces, la magia, todo está mezclado ahí en la imagen de lo que se supone es una campana de esas que se sirven alimentos cuando uno corta un fiambre o una torta y pone esa campana de vidrio sobre ellos para que no se posen las moscas y, bueno, que el aire tampoco haga lo suyo. En esa imagen, en esa idea de la imagen surge la poesía, y la verdad que esto me encantó cómo quedó. Es un trabajo también de la editorial gráfica 29 de mayo, que es una de las tantas editoriales que se presentan en esta Feria del Libro. Son editoriales independientes. En el caso de la gráfica 21 de mayo, es alguien con el cual yo estoy vinculado hace mucho tiempo, trabajo con ellos. Es una gráfica independiente de Córdoba, vinculada al movimiento de derechos humanos, movimiento campesino. Me relaciono con Federico Ostrello, que es el director de la editorial, que también estará presente con sus otras propuestas editoriales en algún stand de la feria que se inaugura esta mañana. Así que para conocer la gráfica 29 de mayo y lo que hace, y también está bueno conversar con Federico, que es un editor, pero que nació acá en Santa Rosa, vive hace mucho tiempo en Córdoba, pero es Santa Rosa. La verdad que sí, Silvio. Bueno, la presentación la mencionaste, pero para recordarle a la audiencia, será este domingo 8 de octubre, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. Es un horario medio atípico, pero por ahí alguien que hace sobremesa, sí, que tenga ganas de arrancar la siesta en la feria, que seguramente va a ser la atracción de este fin de semana. No tengo duda, porque siempre lo ha sido, mucha gente, como lo hace cada edición en distintos puntos de la provincia. La verdad que es una fiesta de literatura. Y hay muchas actividades, la cual me honro en mencionar los 40 años de la Asociación Papelera de Escritores, de la cual soy parte. Pero bueno, va a haber una presentación en torno a eso, muchos libros y bueno, y seguramente las ganas de compartir. Totalmente. Silvio, bueno, por lo pronto, todos los éxitos, toda la mera para esta presentación y nada, nos estaremos viendo seguramente ahí en la Feria del Libro. Bueno, ojalá los pueda encontrar, y si no es de esa manera, en algún momento me podré llegar hasta la radio y leer Campanada, que sería genial. Un poema extenso. Sería un placer para mí. La verdad que sí, sería genial. Silvio, gracias como siempre por la onda, te mandamos un abrazo grande. Dale, a ustedes también y a los oyentes y oyentes. Gracias, hasta luego.